Así es como la tecnología está avanzando. Observa este nuevo robot, cómo le ayuda en todo lo que ella necesita. Es increíble la manera de cómo hace.